continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en cuyas instalaciones hoy nos visita también Esther Goris, aquí presente. Presente. Hola, Esther Goris. Hola, Esther. Solo aplaudir, señor, por favor, qué cosa. Bueno, y les recordamos que el jueves vamos a estar en San Martín, haciendo el programa allí, 9:30 p.m. Bueno, hablaremos ahora de Jai Surán, una esclava que terminó encumbrándose. Vamos a ver cómo lo logró, y para cumplir con ese objetivo nos trasladaremos a Bagdad, pero allá por el año 765 después de Cristo, momento tal vez mejor que este para aquella región. Para Bagdad, sin duda. Jai Surán había nacido libre en la región de Yemen llamada Huraj. Era hermosa, no la región llamada Huraj, sino Jai Surán. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, llegó a Bagdad como esclava. Esto era raro porque las leyes especificaban que ningún musulmán podía ser sometido jamás a esclavitud por otro musulmán. Según lo dictaminado por el profeta, para esclavizar a una persona, atención, debían cumplirse dos condiciones. Primero, que fuera infiel, y segundo, que formara parte de un botín de guerra. Yemen había sido uno de los primeros países islamizados, por lo tanto, Jai Surán era musulmana. Dicen, sin embargo, que un siglo después de la muerte del profeta, y en esta fecha estamos, no se cumplía esta ley con demasiada prolijidad. En cualquier caso, parece que un beduino llevó a esta chica, Jai Surán, a la Meca y allí la vendió. Si era una esclava, estaba naturalmente sujeta a las leyes del mercado. Sí. Tuvo suerte porque fue a parar al palacio del califa Al-Mansur, que era el papá del heredero, Al-Mahdi. Al-Mahdi era, me parece recordar a mí, Al-Mansur, no Al-Mahdi. Al-Mansur era, me parece a mí, el primero que en tiempos no egipcios, entró a la gran pirámide de Egipto. Fue el primero en descubrir un agujero, no muy oculto, pero tampoco no muy buscado. No, porque se iban retirando las capas superiores de la cobertura de la pirámide, y merced a eso alguien se atrevió a avanzar, simplemente. Sí, bueno, está ahí en medio de una de las caras de la pirámide, una entrada muy chica, por otra parte, que no hay gran cosa dentro de la pirámide. El tipo llegó allí, empezó a buscar una entrada, la encontró, y es la que todo el mundo conoce ahora, ¿no? Pero además empezó a hacer lo que dice Dorio, empezó a retirar la piedra caliza, que antiguamente, al menos durante toda la antigüedad clásica, recubría la gran pirámide. Claro. Y si usted va a la pirámide ahora, va a encontrar que es muy despareja. Es muy de pareja, ¿no? Casi escalonada ahora. Sí, sí, son unos escalones de gran tamaño. ¿No? Difíciles de subir para una vieja como uno. Bueno, antes estaba recubierta de una capa de piedra caliza. Y Al-Mansur parece ser que fue el que empezó a sacarla. A lo mejor ya habían empezado. Pero alguien empezó a sacarla. Sí. Yo creo que ya habían empezado, porque la ciudad del Cairo, la primitiva ciudad de El Cairo, Al-Kairuz, la victoriosa, presentaba muchas construcciones que habían sido realizadas con piedra caliza sacada de la Gran Pirámide. No estaba, todavía no había en aquellos tiempos ni conservacionista, ni museo egipcio, ni Gastón Máspero, ni Conquistador Occidental, ni nada tampoco, ¿no? De eso, ¿no? Lo mismo pasaba, bueno, ya hemos contado tantas veces, ¿no? con los mármoles de las construcciones romanas, por ejemplo, no el Coliseo, el otro, aquel del cual ya no queda nada, que era más grande, el Circo Máximo. El Circo Máximo. Que era de mármol, y bueno, de todas las villas construidas en el Renacimiento. Sí, buena parte de los palazos. Mármol de aquella cantera. Sí. Pero volvamos a nuestra historia, esta chica Jai Surán, o Jaizurán, llega a KH, debe ser Jaizurán, llega a la Meca, la venden, va a parar al palacio del califa, que era Al-Mansur, padre del heredero, que era Al-Mahdi. Cuentan las crónicas que el califa, al ver a esta chica, dijo: llévensela a Al-Mahdi y dígale, hablaba con alguna dificultad, sí, el hombre, sí, pobre Al-Mansur, dígale que es buena para tener hijos. Jaizurán pasó entonces al harén del príncipe Al-Mahdi y se transformó en Hawari, una de las tantas concubinas del uh-huh. heredero. Tuvo que luchar también su interna en el harén para conseguir que la solicitaran. De hecho, consiguió ser la más solicitada. Muchas veces entregaban Hawari al heredero como parte de un botín de conquista, o a veces como regalo de algún gobernador, y si tenían talentos especiales, eran compradas. Por eso había tantas a disposición del príncipe, ¿no? Esa es la ventaja de ser príncipe. Sí, claro. Una de las ventajas era tener muchas en el harén. Un harén de pocas... No es un harén, el colmo de la mezquindad, sí. ¿No? Ya es un poco mezquino el que considera a la mujer como una propiedad. Sí. Considera a la mujer como una propiedad y encima tiene pocas. Tiene pocas. Bueno. El caso es que, con respecto a Jaizurán, en el harén tuvo suerte porque logró impresionar al heredero Al-Mahdi. Y no solo fue la más visitada, sino la única que finalmente recibió los amores del heredero. Acá dice del heredero y después califa, que es más o menos lo mismo, porque sí, califa quiere decir eso, sucesor. Bueno, pero el comentarista quiso decir que al poco tiempo, en el año 775, Al-Mansur murió, el viejo, se te hablaba mal, y entonces el que era príncipe devino califa. Mm. Y además de eludir la competencia de las otras muchachas del harem, Jaizurán consiguió que Al-Mahdi designara herederos a los hijos que tuvo con él y excluyera a lo de la llamada esposa aristocrática, que era su prima, la prima de Al-Mahdi, uh-huh. llamada Raita, princesa de ascendencia real. Así que Jaizurán se encumbró, pasó de esclava que era, y miren dónde la tengo. Sí. Jaizurán tuvo dos hijos, uno fue Musa al-Hadi, ya vos. Y el otro muy conocido de este programa, que es Harún al-Rashid. Bueno, Harún el ortodoxo. Uh-huh. Dicen que los refinamientos sensuales de Jaizurán eran extraordinarios. Comparativamente, las princesas reales se veían en desventaja con las mujeres de la D, ¿no? Esto lo doy como dato. Uh-huh. Debido a cierta inhibición que casi era obligatoria, dada el código moral de la clase gobernante. Bueno, las chicas que pertenecían a ella tenían que ser un poco pavotas. Y este código no se aplicaba a la Jaguari, y además, de entre la Jaguari, Jaizurán era la mejor. Dice la crónica que sabía mucho del placer masculino y sus caprichos. Ajá. Oh, bien. Su barrio al lado, ¿no? ¡Ay! ¡Qué caprichoso que es el señor! Usted sabe que yo no tengo mucha esperanza en los caprichos masculinos considerados como una receta, como un consejo, no. mejoradores de eso que llaman amor o erotismo. Está más bien cerca de una singularidad rara, ¿no? Así como no creo en el consejo, sí, claro, como pieza de sabiduría, tampoco creo en la extravagancia como indicio de... Como única posibilidad para mejorar una situación amorosa. Uh-huh. No, no es así. Es más bien una especie de barroquismo eso, que no, no... Sí, pero... Una especie de elaboración accesoria. Es que uno es o no es. Sí, claro. Sí. Me gusta esto o no me gusta. Sí, claro. Broma. Después hablamos. Sí, después sí, sí. hablamos. Conviene siempre. Luego que conviene. Pero para mí es una cuestión de... de ser. El ornamento sin el edificio no sirve para nada, ¿no? Sí, no es haberse aprendido una gracia. Claro. No es tan fácil, no digo que sea más fácil, digo que es mucho más difícil. Claro. Es mucho más difícil. Mirá qué risa. Vino un tipo y me enseñó, además todos fantasean con que hay algo muy fácil de hacer, pero que nadie conoce, y que nos va a abrir las puertas de todos los placeres. ¡Mentira! ¡Mentira! Que mirá, un médico me dijo que si vos tocás determinado, tocás el 14F, no es así, señor. No funciona de otra manera. No existe, no, además, por favor. Es el 14G, de al lado. Es el 14. Bueno, el caso es que este Al-Mahdi también se agarró una peste y se murió. Bien. Disculpen la forma en que lo he dicho, pero me parece perfecto. El tipo se agarró una peste y se murió, está muy bien escrito. El primogénito, Musa Al-Hadi, el hermano mayor de Harun al-Rashid, se convirtió en califa. Y entonces se produjo una intriga espantosa. En vida de su esposo, Kaisurán había... se había metido mucho en política, ¿no? Muchas personas importantes se acercaban a la puerta de su aposento para tratar de influir. Bueno, ahí se vengo a influir. Después de la muerte de Al-Mahdi, no cambió Kaisurán, continuó monopolizando la toma de decisiones, incluso sin consultar ya a su hijo Musa al-Hadi. En todo caso, al que a veces consultaba era al segundón, a Harun al-Rashid. Bueno, el nuevo califa, o sea, el primero, Musa al-Hadi, se molestó un poco. ¿Vio cómo son los primogénitos cuando el segundón es demasiado consultado? Y este era una persona insegura, según dicen aquí, ¿no? Y parece que se sintió amenazado por la ambición de su madre y desarrolló unos celos sin permiso hacia su hermano. Entonces dispuso que a cualquier general o funcionario que se acercara a su madre o hermano, había que cortarle la cabeza. Ah, qué feo, claro. Qué feo. Sí. Y además confinó a su madre, Dorio. Sí. La encerró en el harem para que se perdiera, allí entre las muchachas menos solicitadas. El argumento de Musa al-Hadi era que se le había dado la gana, me imagino. ¿Por qué quiere un argumento? Y hay gente que hace cosas y... Como si para encerrar a la madre en un harén y cortarle la cabeza que si la acercara, mira lo que me sale un argumento. Si tuviera argumento, no son las cosas que haría. Pero vamos a ver cuál fue el argumento. Ninguna mujer debía intervenir en la vida pública. Ahora sí. Al principio no lo creía. Hubiéramos empezado por ahí, claro. Esa era la idea que tenían de todo aquello. En otras medidas, Musa al-Hadi pensó en deshacerse de su hermano menor. Pero no tuvo tiempo, porque Kaisurán, que amaba mucho el poder y sufría mucho por verse relegada al harén, decidió recurrir al asesinato y planeó la muerte de su hijo Musa al-Hadi. Algunos cuentan que Kaisurán ordenó a las aguari de su hijo que entraran sigilosamente en la habitación donde el tipo estaba polillando la siesta y lo asfixiaran con almohadones. Parece que las muchachas dispusieron los almohadones de un modo juguetón, falsamente juguetón, y luego se sentaron encima de la cabeza del califa, que pensó que lo hacían con la mejor intención. Después de todo, morir así. Y así murió el califa. Contento. En el año 786, después de un año de gobierno. Y una hora de gloria. Algunos dicen, algunos más serios, dicen que Musa al-Hadi había intentado matar a su madre, que había enviado un plato exquisito para que ella se lo comiera, pero que ella se lo dio a probar al perro y el perro se murió. Kaisurán conjeturó inmediatamente que aquella comida estaba envenenada. Bueno, ese poder de conjetura era el que le daba éxito político. Bueno, después de la muerte de este hombre, Musa, Harun al-Rashid se convirtió en califa de Bagdad. Su madre participó activamente en aquel reinado, salió del harén, se comportó como una princesa de sangre real y se murió en el año 795. Cuando murió, Harún al-Rashid, aquel que se disfrazaba e iba a las tabernas a ver qué opinaba la gente de él, ¿se acuerda? Bueno, ese es el califa de las mil y una noches. Sí, sí. Ese, sí. Bueno, cuando murió la madre, violó todo protocolo, qué horrible. Sí. Y descalzo acompañó a quienes transportaban el cuerpo a través del barro hasta el cementerio, ¿no? Que era... Y además, cosa inaudita para un califa, bajó a la tumba para rendir un último homenaje, y allí lloró, etcétera, etcétera. Aquí termina la historia de Kaysurán, la madre de Harún al-Rashid. Me gustó muchísimo, porque es una historia de madres. Sí, bueno. Y yo quiero dedicársela a todas las madres. ¿En serio? Hoy en su día. Claro, muy bien. No, hoy no. En el Día de la Madre, esta es Radio El Espectador, pero también... la Radio madre de todas las radios. Sí, Radio del Plata. Estamos transmitiendo en un día cualquiera. Porque todos los días son el Día de la Madre. Es el Día de la Madre, y además porque en estas radios no se sabe qué programa, de qué programa han echado mano. Por eso conviene que todos los días sea el Día de la Madre y Navidad, etcétera. A ver si digamos algún espíritu bondadoso. Estaba pensando, Alejandro, ¿sabes que tuve la fortuna de conocer la ciudad de Bagdad antes de que fuera de visita el ejército norteamericano por allí? Y es una ciudad, realmente era una ciudad maravillosa en la que todavía vive el espíritu de aquellas historias que en el mundo islámico son patrimonio justamente de las mujeres, el relato, los relatos nocturnos, y esto pasa tanto en las grandes ciudades como en los pequeños poblados, desde Siria hasta Yemen y desde Yemen hasta Bagdad, donde alrededor de una fogata se reúne la familia y son las mujeres las que relatan esto. Curiosamente, hay en Occidente una idea acerca del papel relegado de la mujer en el Islam. Y esto también es curioso porque lo que dicen aquellos... musulmanes que siguen al pie de la letra las enseñanzas del Corán, en realidad la mujer tiene un papel privilegiado y las cosas que se toman en Occidente como en desmedro de la mujer son una preservación de ella. Y de hecho, este asunto del rostro cubierto y de la preservación en las habitaciones y en los patios interiores tiene que ver con esto, porque la mujer, si bien es cierto, no tiene poderes sociales, tiene la potestad de educar a los hijos. Y parece, como demuestra esta historia, que en eso hay bastante sabiduría para quien pueda manejar estas cuestiones. Se parece demasiado, para mi gusto, esta historia, Alejandro, a algunas historias de la madre Roma, ¿no? Digo, de la madre Roma y de las madres en Roma también, que a un hijo de pronto lo descartan, a otro lo asesinan y a otro lo educan como para que gobierne. Pero estaba pensando en la curiosa suerte de Aarón, el tradicionalista, Harún al-Rashid, respecto de las mujeres, porque no le fue muy bien, según parece, a él en algún momento de su historia amatoria, seguramente después de que su madre muriera, y siempre es a mitad de las décadas, ¿no? 765, lo de el primer califa, 775, muere, 785, asume el otro, y 795, palma la vieja. Digo, después de esto, es conminado a escuchar, digamos, por esa cuestión quizá que tenga que ver con la educación, los relatos de una señorita. No es aquel que está presente en los relatos de Sherazade y que va a ser como el lumen inspirador de las políticas de otro califa que a su vez va a tener problemas conyugales. Dice un poema de Lezama Lima que deseoso es el que huye de su madre. Tengo para mí que fuera de Harún al-Rashid, bueno hubiera sido ese consejo para otros. En todo caso, lo que se demuestra es que, así como algunos suponen que las mitologías del Río de la Plata son puramente locales, vemos que una mujer humilde llega al estadio mayor de su capacidad social, de su lugar social, cuando deja de ser ya la mujer más seductora, la mujer más bella, y se convierte sencillamente en la vieja. Y la vieja de Harún al-Rashid, es el nombre también de la chacarera que se ha compuesto en Bagdad. Sí, señor. En honor a esta señora. Los beduinos de Anta. Sí. Algún día manifestaré mi perplejidad acerca de la letra y música de esta chacarera, que alude en su letra a otra y dice que no es la verdadera. Ajá. Es curioso porque aludir a otra es darle tirar. Es admitirla como anterior. Sí. Sí, sí. Es raro, ¿no? Pero si no es la verdadera, este... Claro. Puede haber una anterior... Una copia anterior, una copia anterior. Al original, eso ocurre muchas veces. Sí, no solamente en el arte, también en la política. Sí, sí. Adelante entonces, estarán cantando esto los Nocheros de Anta, nada menos, ¿eh? Adelante. Como los coyuyos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los esteros, por vareda, vino y farra, pernil de salavinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, echa canto en mi guitarra y la de soco en el recuerdo. No, no la llaman la vieja, y eso que algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago. Penita se le escucha, la sangre me cosquillea, y hasta se salen del alma las penas y dudas sean. Compañera de mis noches, llamita de mis adentros, para alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. No, todos la llaman la vieja, eso que algunos me la han copiado, pero esta es la verdad. Eran los Nocheros de Anta, en La Venganza Será Terrible, La Vieja.